Esta canción fue hecha para todos los amores que se han ido. Amor, mi mundo, mis sueños, mi fuerza, mi vida se han ido contigo. Me has dejado solo, tirado en el vicio, tomando tu olvido. Las noches se encargan de darle la madre a mi corazón. Amor, por más que lo intento, buscando otros labios no logro olvidarte. Me pierdo en el tiempo, dibujo otras caras y vuelvo a encontrarte. Tu recuerdo es mi ser, la muerte es mi suerte y no dejo de amarte. Hoy me di cuenta que no soy tan fuerte como lo pensaba, que sufro tu ausencia, que he perdido la calma, que nada es posible si tú ya no estás aquí, amor. Hoy me di cuenta cuánto te extraño, cuánto me haces falta, que ya ni borracho te arranco de mi alma, y aunque pasen los años no logro olvidar, amor, amor. Hoy me di cuenta que no soy tan fuerte como lo pensaba, que sufro tu ausencia, que he perdido la calma, que nada es posible si tú ya no estás aquí, amor. Hoy me di cuenta cuánto te extraño y cuánto me haces falta, que ya ni borracho te arranco de mi alma, y aunque pasen los años no logro olvidar, amor, amor, amor, no logro olvidar. Hoy me di cuenta que no soy tan fuerte como lo pensaba, que sufro tu ausencia, que he perdido la calma, que nada es posible si tú ya no estás aquí, amor. Hoy me di cuenta cuánto te extraño y cuánto me haces falta, que ya ni borracho te arranco de mi alma, y aunque pasen los años no logro olvidar, amor. Oh,